Barrio Chido, colectiva Barrio Chido representa la Merced. Todos unidos y vamos a entender que rapear no es violencia, rapear es divertido. Queremos jugar y también reanimar este centro, que se haga más grande. Somos el centro de este universo. Queremos sembrar, queremos cosechar, para después vender y jugar. Colectiva Barrio Chido. Colectiva Barrio Chido. Nos escucha Barrio Chido. ¿Cómo dice? Barrio Chido. Órale, les quedó chido, ¿eh? Hola, bienvenidos todos y todas. Estamos transmitiendo desde un rinconcito de la Merced, en nuestra segunda emisión, Ecos de la Merced. Traemos temas bien interesantes que pues atañen a toda la zona, a todo el barrio. Aquí estoy con mis valedorcitas, a ver qué traen temas muy interesantes. Naye, Ale, Vale y una servidora, bienvenidos. Pau. La Pau. ¿Qué ondita? Yo soy Naye. Ya les dijo Pau, traemos cosas bien chiditas. Yo les voy a hablar un poquito sobre la historia de la Meche. Y aquí, pues el resto de las compas nos contarán qué más traemos. También vamos a hablar, hola, yo soy Vale. Hablar de una columna que vamos a estrenar con una compañera del La Nave Mayor del área del Banquetón en Historias de Vida. Hola, yo soy Ale y yo les hablaré un poco sobre los tipos de violencia que sufrimos las mujeres. Ah, pues yo les voy a hablar de la intervención en la zona de la Facultad de Psicología. Ellos han hecho un trabajo muy importante desde hace 5 años. Escúchenos. Oigan, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Colectiva Barrio Chido de la Meche. Tenemos una página que se llama colectivabarrio.home.blog. En Instagram pues estamos igual como Colectiva Barrio Chido. Y en Twitter síganos si aceptan sugerencias, todos los comentarios. Y si quieren participar también en el programa, pues es un espacio abierto, son bienvenidos. Pues quédense porque los temas que vienen están muy interesantes. Y ahora seguimos con un bloque musical de una muchachita bien loquilla que se llama Flor Amargo, que cantó esta rolita en el mercado de la Merced, la cumbia del aguacate. Escúchela, está bien chida. Toma tierra. pues ya estamos de regreso, traemos un tema bien interesante aquí con la Naye. A ver, coméntanos, amigocha, ¿de qué se trata? ¿Qué onda, mi Pau? Pues bueno, hoy les voy a platicar un poquito sobre la historia de la mecha. Dicen que si no está en la Merced, pues no existe, ¿no? Ese es el dicho popular. Y no desmerece, la verdad. Lo cierto es que aquí puedes encontrar cualquier cosa. Pero, pues ¿de dónde salió esta cosa de que aquí lo encuentras todo, ¿no? ¿De dónde salió la vocación comercial del barrio? Pues bueno, en primera instancia, el primer antecedente de la Merced como mercado es el mercado de la Merced, pero ubicado en la calle de República del Salvador. Estaban regados los puestos por todas las calles, y antes de eso todavía, hacia el 1800, está el emblemático mercado del Volador, que ocupa lo que hoy es el espacio que corresponde a la Suprema Corte de Justicia. Ahí estaba ubicado el mercado, sufrió un incendio y lo trasladaron, ¿no? Se fue moviendo hacia el oriente de la ciudad y poco a poco llegó a donde hoy está ubicada la zona de la Merced, donde están la nave mayor, la nave menor y todos estos mercados que ustedes ya conocen. En esta ocasión, específicamente, hablaremos sobre la historia de la nave mayor, o más que la historia, como los pasajes que tenemos aquí, que construyen un poco, construyen y reconstruyen la memoria del barrio, de los mercados, de la comunidad y estas cosas. En primera instancia, también hay que decir que la Merced es un barrio, no solamente es un mercado. Y la Merced debe su nombre a la orden de los monjes mercedarios, que esta iglesia está ubicada en la calle de República de Uruguay, y que a partir de su instalación en este espacio, pues es que el lugar toma el nombre de la Merced. Posteriormente, el mercado pues lleva el nombre de la Merced en honor al barrio, pero recordemos que no es solamente un mercado, es un barrio, y la Merced es un conjunto de mercados. La nave mayor, pues como su nombre lo indica, es el mercado más grande del proyecto comercial La Zona de la Merced, que fue inaugurado en el año de 1957 por el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines. Para entonces, pues era el mercado de la el mercado moderno, orgullo de la época, ¿no? En todos los periódicos, las primeras planas nos indicaban, nos decían que se había modernizado el comercio en la ciudad. Todos esos puestos que habían estado por muchísimo tiempo regados por las calles del centro, la calle de República de Uruguay, República del Salvador, Manzanares, el Callejón de Limón, todos estos espacios, todo este comercio se había congregado o se congregó en los mercados de la Merced. La nave mayor, la nave principal, nada más para que nos demos una idea de sus dimensiones, cuenta con un andén de carga y descarga que mide 400 metros lineales. Hasta antes de la inauguración de la hoy Central de Abastos, pues la Merced siempre funcionó como la Central de Abastos, y en algún momento la nombraron como el estómago de la ciudad. ¿Y por qué el estómago de la ciudad? Pues porque alrededor del 70% de la producción nacional de frutas, de verduras, hortalizas y demás productos del campo atravesaban por los comercios que están en esta zona. Se volvió problemática y conflictiva la zona debido a todas estas maniobras de carga y descarga, y se decide hacer un nuevo proyecto de modernización, y ese nuevo proyecto de modernización se llama Central de Abastos. Se prevé que la Merced desaparezca, pero siempre existen grupos en resistencia, y entonces no desapareció, aquí seguimos comerciando, pero ya no en las cantidades con las que se inició. Ya no es el mercado mayorista por excelencia, pero sigue siendo el mercado emblemático de la ciudad. El mercado que nos da precios populares, que nos da frutas, verduras, tés, amarres, y un chorro de cosas. ¿Cómo ven? Súper bien. Bueno, Naye, ahorita que comentas que si ya no cumple la función el mercado o el barrio de la Merced como uno de los centros de abasto de mayoreo, ¿no? De, pero sí es el mercado con mayor consumo de abasto, es un mercado de abasto popular, el más, uno de los más grandes de América Latina. Entonces tenemos como las personas que nos visitan, pues son gente que tiene un consumo local, ¿no? Restaurancitos, su comercio está muy muy basado a la localidad, ¿no? A las plazas más pequeñitas de la zona de la ciudad. Y bueno, creo que eso le da como esa fuerza al mercado de la nave mayor, al barrio de la Merced, que la gente puede comprar sus cantidades para el día, ¿no? Van como al día comprando sus productos de manera muy fresca, ¿no? No es algo que vayan a almacenar, sino que estén como al día, ¿no? Abasteciendo sus tiendas locales, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, el mercado fue inaugurado un 23 de septiembre de 1957, que aunque lo festejamos el 24 de septiembre, y lo festejamos porque pues esto se une al rito católico que se vincula con la Virgen de la Merced, y la Virgen de la Merced se le festeja un 24 de septiembre. Entonces estas dos fechas se empalmaron y el 24 queda como oficialmente o no oficial, pero sí de manera colectiva se asume que ese es el día del festejo de la inauguración de estos mercados. Les quiero comentar algo bien importante. Esta obra arquitectónica, emblema de la época, fue hecha por el arquitecto Enrique del Moral. La Meche, como le dicen los capitalinos, pues no fue un proyecto improvisado, no fue una cosa que se les haya ocurrido nada más, sino que tuvo todo el propósito de ser uno de los espacios que dieran orden y salubridad al comercio en la ciudad. Y lo lograron por mucho tiempo. Pero bueno, el crecimiento de la ciudad, la actividad cotidiana y demás, pues hizo que se desbordara el proyecto, y pues se inaugura la central de abastos, como ya les había comentado. La nave mayor, pues no es un mercado solito. En realidad, la Merced es un conjunto de mercados que se compone originalmente de 7 mercados. En este proyecto están incluidos el mercado de Mixcalco y el mercado Sonora, la nave menor del mercado de la Merced, el mercado anexo, el mercado de Flores, el mercado, el paso a desnivel, que es el paso que conecta la nave mayor con la nave menor, y el mercado Ampudia, que aunque ese no fue construido en este momento, es previo a esta época, pues ya forma parte del complejo comercial llamado La Merced. En estos más de 5.000 metros cuadrados que dan cobijo a más de 7.000 comerciantes, podemos encontrar una infinidad de productos a los mejores precios, y pues bueno, el valor del intercambio con nuestro marchante. Nunca va a ser lo mismo asistir a un mercado público, que además apoya la economía local, las relaciones comunitarias, y favorece, ¿no?, el desarrollo local. Nunca va a ser lo mismo asistir a un espacio de estos que asistir a un centro comercial. Siempre va a haber sus diferencias, y creo que debemos procurar, o esa es la invitación, ¿no? Los invitamos a que consumamos en estos espacios, puede ser la Merced o cualquier otro mercado público, que podamos consumir de manera local, de manera consciente, productos frescos, inocuos, y sobre todo entender que el desarrollo comunitario pues está basado justo en las relaciones que construimos alrededor de nuestra vida cotidiana. Es importante que pues pensemos en que los mercados públicos son un espacio de encuentro, son un espacio donde se privilegian las relaciones sociales, es un espacio para incluso para la organización, ¿no? Tan la organización que nosotros estamos aquí hoy, nos encontramos en un mercado, coincidimos y creemos que tenemos proyectos y cosas en común, y puede ser que algún día les pase esto, que encuentren en un mercado a alguien chido con quien puedan construir cosas. Y pues así, ¿cómo ven el tema, chicas? ¿Qué les parece? Está súper interesante. súper importante de tener esto como en la mente. Me gustaría agregar algo muy, muy, muy cortito. Además de los mercados que mencionaste, también se integran las plazas comerciales. La importancia de los mercados públicos y el comercio es devolver el valor que han perdido tanto los inmuebles como los espacios urbanos a causa de la naturaleza del hombre. Somos herederos de siglos de comercio, y estamos inmersos en la magia de uno de los costumbrismos más antiguos de nuestro país, que sobrevive gracias a sus incitantes contenidos, a la comunicación y a la convivencia humana. Súper pertenecer al mercado. Sí, claro, ¿no? El tianguistli, pues ya lo seguimos reproduciendo, es una cosa que no hemos dejado de hacer. Y creo que en Latinoamérica, alguna vez, la neta es que en este momento no me acuerdo, alguna vez leí que en Latinoamérica privilegiamos el comprar en espacios abiertos, grandes y demás. No sé qué tan cierto sea esto, la neta es que no me acuerdo del estudio, pero creo que sí, ¿no? Y para dar cuenta de ello, aquí está la Meche. A manera muy personal, sí es un privilegio poder asistir a este tipo de mercados o el apoyar entre nosotros, apoyar la economía local, porque en realidad no somos grandes empresarios, pero sí mantenemos una economía de la gente que está no tan privilegiada, y pues los invitamos a que consuman, a que visiten los mercados, que no dejen de visitarlos, que vean las diferencias de realmente que hay de un centro comercial a un mercado público. Nunca se va a comparar, y es algo que creo con lo que te llevas, que conoces a la gente que le compras, conoces a la gente que le vendes, y bueno, se hace una relación como muy íntima, ¿no? No hay que dejar perder eso. Las autoridades quieren como separar, aislarnos, y no, la sociedad se basa en eso, en las relaciones humanas, en el contacto humano, ¿no? Es como, yo creo que lo que tenemos que rescatar. Así es, compañera, nada más invitarle a nuestros radioescuchas que sigan acudiendo a los mercados para que sigan consumiendo, como dice un buen sketch que hoy va ahí, dicen que del campo a su mesa, y qué más natural que eso. Seguir ayudando, apoyando a los productores, consumiendo en los mercados, a buen precio y fresco. Pues bueno, chicas, ¿qué les parece si vamos con una rolita? Vamos a escuchar La Virgen de las Mercedes, está chidilla también, en un momento regresamos. Barrio. y el barrio. Bueno, amigos, estamos de regreso. Traemos una entrevista bien interesante que realizó nuestra aquí compilla Vale. Pues a ver, Vale, ¿de qué se trata? Platícanos un poco. Cuéntanos, ¿qué cuéntanos? Ay, bueno, pues es este espacio titulado Nuestras Historias de Vida, que lo que intentamos es reflejar un poquito el sentimiento que viven las personas del barrio de La Merced, los comerciantes, que nos cuenten un poquito más a fondo de lo que viven, de lo que sienten por La Merced, de cómo llegaron a La Merced. Y bueno, pues esperemos que les guste. Agradecemos a quien nos dio esta entrevista y pues escúchenla, disfrútenla. La llevamos en el corazón. Historias de vida. Estamos aquí con Karina Serrano Chino, quien es comerciante del mercado de la Nave Mayor, y estamos para hacerle una entrevista de historias de vida de aquí del barrio de La Merced. Hola, Cari. Para empezar quiero preguntarte, ¿cómo llegaste aquí a trabajar a La Merced? A trabajar, pues, directamente a trabajar, no, pues yo nací aquí en La Merced, no, soy nacida de La Merced, y pues recorrer el mercado desde siempre, desde los 6 años yo recuerdo ya haber conocido toda la Nave Mayor del mercado. Okay, ¿y tus papás trabajaban aquí? Sí, mi mamá llegó de provincia a trabajar aquí y pues trabajó con la que fue su suegra. Entonces, pues, ahí conoció a mi papá y, pues, de ahí salimos los hijos. Y, pues, ambos son, comerciantes, ya cada quien por su lado, ¿no? Pero, pues, son comerciantes de aquí también. Actualmente, ¿dónde estás laborando? Actualmente estoy en una carpa de afectados por la remodelación o rehabilitación de la Nave Mayor. Y pues tuvimos que desalojar nuestros espacios e irnos a unos lugares provisionales. ¿En dónde trabajabas? En la Nave Mayor, sobre el banquetón, en la puerta 17. Tengo una tienda de abarrotes y pues ahí yo estoy desde hace 18 años. ¿Cuál ha sido tu experiencia más bonita que has vivido aquí en La Merced? Uy, pues la más bonita, para mí nunca se me va a olvidar una vez donde, pues la verdad, nos robaron cuando estábamos empezando a vender en el mercado y pues íbamos empezando, pues nos robaron, nos fuimos para abajo. Y nunca se me va a olvidar porque fue entrando diciembre, llegaban las camionetas a descargar el heno y el musgo, y en una de esas pues yo me puse a jugar ahí y pues la verdad me encontré una bolsa de dinero que yo ni sabía qué cantidad era. Obvio preguntamos porque pues la gente que iba y se dormían ahí, los que descargaban, entonces pues nadie nos dijo que, o sea, nadie dijo, ay, sí, es mía. No, nadie. Nadie la reclamó ni nada. Dijeron que posiblemente se había caído de los que, de donde la traían, ¿no? pero pues la verdad, o sea, fue, ay, fue así, yo vi la cara de mi mamá así como de descanso, porque si no mal recuerdo, la verdad, esa vez no teníamos ni para comer. Okay, entonces fue una experiencia de un milagro casi. Pues sí, la verdad, así sí fue suerte, milagro, no sé. Incluso esa vez yo recuerdo que todo lo que nos habían robado, pues mi mamá con ese dinero, la verdad, se volviera a surtir de mercancía y fue lo que, pues la verdad, nos alivianó. Yo lo recuerdo mucho porque mi mamá lo recuerda cada diciembre, lo recuerda cada vez que ve el heno y el musgo, lo recuerda. Yo, incluso mamá cuando me vio la bolsa, yo le estaba jugando y cuando me vio la bolsa, pues casi se infarta, ¿no? Que de dónde la había ido a agarrar, pensó que la había tomado. Y pues no, pues yo recuerdo que le dije que la encontré ahí. Entonces mamá así como que toda temerosa, así preguntando de quién era, que sí, y porque pues ella dice que era mucho dinero, ¿no? Yo la verdad no tenía ni noción de lo que valían los billetes, ¿no? Entonces sí, o sea, yo es algo que nunca voy a olvidar, porque sí, yo incluso recuerdo que todavía así como que se dio el pequeño lujo de comprarme así una bolsita de bombones, ¿no? Porque pues así como que, ay, quiero pensar así como que tu premio, ¿no? Porque la verdad carecimos mucho y lo poco que teníamos, pues ese día no lo habían robado. ¿Qué significa la Merced para ti? Uy, pues toda una vida, la verdad. O sea, para mí todo, ¿no? Mi vida es la Merced. Tanto altas, bajas, corrupción, buenas personas, porque pues sigue habiendo muchas buenas personas aquí en el mercado. Pero en la actualidad, pues yo creo que ahorita nos sobrepasan las malas que las buenas personas. ¿Cuál es tu situación actual que vives como comerciante del mercado de la Nave Mayor? Pues situación actual, ahorita, actualmente, pues sí estamos un poco desmoralizados porque sabemos que la remodelación, rehabilitación, como se le llame, sabemos que es para bien, porque pues las autoridades dicen que es un cambio para bien, y sí, el mercado ya necesita mucha remodelación, ya gotea por donde. Pero moralmente pues sí estamos cabizbajos, porque es llegar a un lugar y volver a empezar y estar temerosos de cuánto tiempo va a tardar la remodelación. Pues el gobierno actual nos dicen que ya no va a ser el mismo tiempo que el gobierno anterior, que pasaron 6 años, no pudo terminar la obra de la quemazón de hace 6 años. Y ellos nos aseguran que pues que va a ser menos tiempo, va a ser más rápido y va a ser beneficioso para todos, ¿no? Entonces, les queremos creer. Estamos como que con la duda de creer o no creer. Desafortunadamente, en nuestra alcaldía, pues, no ha sido tan justa como queríamos que fuera. ¿Quieres mandarles un mensaje, tú como ahora parte de los reubicados por la remodelación, algún mensaje a las autoridades? Pues a las autoridades que hagan su trabajo como debe de ser, ¿no? Nos recalcan mucho que ya no es el mismo gobierno, pues vamos a darles un voto de confianza y vamos a creer en ellos. Pues a los compañeros que siguen, no sé si hago bien o hago mal, pero es un mensaje muy personal de mi parte hacia los compañeros, que cada quien aprenda. Que cada quien aprenda a luchar por lo suyo, no dejen que los usen. únanse como compañeros que somos, y yo creo que es mejor que seamos muchos a que sean unas cuantas personas representando. No, ya no, o si alguien nos va a representar, pues que tengan mucho cuidado. Se los digo como la experiencia que tuvimos. La verdad, pues dejamos nuestras cosas en manos de alguien que, con la confianza y esperando a que nos pudiera responder como tal, pero ya vimos que no. Entonces, qué bueno que nos dimos cuenta a tiempo y cada quien está luchando por lo suyo y por lo propio, y ya vimos que es mejor que seamos todos a unos cuantos representándonos. Okay, Cari. Para terminar, defíneme a la Merced en tres palabras. Ay, en tres palabras, hay tantas palabras para definirla. Generosidad, todavía hay mucha generosidad. Ay, la verdad me duele decirlo, pero corrupción. Y cultura, hay mucha cultura, la verdad. Aunque no lo veamos, o la gente que viene de fuera no lo ve, o al contrario, viceversa, en este tiempo la gente que viene de fuera ve con bonitos ojos al mercado que nosotros que ya estamos aquí, ¿no? Entonces, cultura, la verdad, cultura, generosidad y, pues sí, tristemente, mucha corrupción. Okay, Karim, muchas gracias. Te agradecemos y esperemos que, bueno, esta historia de vida, pues llegue a muchas personas y que las autoridades hagan su trabajo correspondiente, que lo hagan bien y que, bueno, la situación que ahora vives, pues sea solo un periodo corto para que puedan seguir laborando y que podamos seguir trabajando, que es lo que hemos pedido siempre, ¿no? Que las autoridades nos dejen trabajar. No estamos haciendo nada malo, solo estamos trabajando y, bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos a Cari que nos haya concedido esta entrevista y también invitamos a los radioescuchas, a quienes visitan el mercado de la Merced, pues que visiten a este grupo de comerciantes que ya han sido reubicados, están en la calle de Rosario, en Las Carpas, que se adentren. Ella comenta mucho que la gente no se atreve a entrar, se queda como nada más en la calle. Visiten los espacios, platiquen con ellos. Si somos comerciantes cercanos, vayamos a platicar, a mostrarles un poquito de solidaridad, de consumirles, de estar con ellos y que sepan que, pues, aquí estamos, que nos tenemos, que no hay mejor apoyo que el que ellos sientan, que estamos al pendiente de sus necesidades. Igual no podemos apoyarlos tanto económicamente, pero consumiendo sus productos, lo que venden, yendo a visitarlos, dándoles un espacio para escucharlos, para atender esa necesidad humana que tenemos a veces de desahogarnos, ¿no? Creo que es importantísimo esa parte del corazón y, bueno, pues ahí está abierto. En la calle de Rosario, están en Las Carpas, ahí visítenlos. Va a ser de mucha ayuda para ellos. Los queremos, compas, los queremos. Hay que apoyarlos, compañeros. Y lo que es una realidad es que ustedes saben, bueno, uno como comerciante sabe que no es lo mismo estar en su espacio de trabajo que en una reubicación de un metro. Sean solidarios, neta, agarren la onda, porque es difícil ese proceso de cambio, de transformación. Vayan a apoyar, amigos, los esperamos. ¿Y qué les parece si vamos con otra rolilla? Se llama La del Mercado, de Marcos Cadena. Regresamos. Thank you. para engalanar. Me dijeron, ahí está señor, al ladito de la plaza, vacilando en pleno calorón. El mar de gente me ha llevado, puestos antes de la entrada principal, ya estaba dentro del mercado. En la entrada ves el nombre, año y un tremendo altar, entre el techo laminado y el pasillo nunca igual. Intercambio sin descanso, las entrañas de un local, y en la parte descuidada la basura en su lugar. Un desorden ordenado, hormiguero popular, con la lista de la compra, cuántos pasos se nos van. Y en los baños de atrás varos que tampoco han de limpiar, hay un perro callejero estorbando pa' pasar. ¡Ay! ¡Qué bonito es el mercado! Vivaracho y colorado palpitando en la ciudad. ¡Ay! Aquí sí haces los mandados. Diamante del ahorro y patrimonio cultural. Esto no es un centro comercial, distante, frío y aburrido. Aquí trueques, claves, comunicación, compra y venta al rojo vivo. Rebote de sonido, disparate de color, de ambuleo, de mirada, ruedando rostros de amontón. El albur de verdulero, el aplanado de un bistec, el guitarreo de algún rolero entre los puestos de comer. Maquinaria de tortillas, el querido tan chillón, radio en la carnicería y el pollero ligador. Pase por aquí, reinita, no trae cambio, por favor. Dígame cuánto es lo menos si me alcanza para dos. ¡Ay! ¡Qué bonito es el mercado! Vivaracho y colorado palpitando en la ciudad. Ay, aquí se hacen los mandados. Un diamante del ahorro y patrimonio cultural. Pues agradecemos a Vale, gracias por tu entrevista. Está te bien. Queremos, Vale, te queremos. Sí, está muy, muy, muy completa. Gracias por con su entrevista. Gracias por las historias de vida. Continuamos. Y regresamos a este su espacio, Ecos de la Merced, con Pau. ¿Qué tranza, Pau? Tú traes unas cosas bien chiditas. Cuéntanos qué onda. Ya sabes que todo aquí es bien chido. La gente que trabaja, la gente que nos rodea, con la que participamos, con la que tratamos de construir. Y hablando de construcción, pues traemos a un grupo bien chingón. Que son los chicos de la Facultad de Psicología. Desde hace 5 años están haciendo trabajo aquí en la zona de la Merced. Me gusta mucho esa idea porque, pues, ustedes saben, gente viene a manosear, a utilizarnos aquí, a la zona. Vienen a sacar una tesis, un trabajo y ya nunca los volvemos a ver. La verdad es que la labor de estos chicos, pues, es muy, muy loable. Desde hace 5 años tratan de hacer comunidad, construcción, integración, no solamente con la gente de la zona, sino que también está integrando a toda los visitantes, la gente que viene a comprar, la gente que viene a surtir, en fin, pues los dejo con esta cápsula. Bueno, no sé si ustedes, chicas, ustedes también los conocen del gran trabajo que han hecho estos chavos. ¿Vale? Bueno, a manera muy personal, he trabajado con ellos y quiero como hacer el énfasis en que es una materia que ellos realizan dentro de su programa de estudios y se llama Psicología Social Comunitaria. Ellos hacen la intervención de venir entrarse a las comunidades para poder apoyarles. Ellos tienen la intención de darnos bases para poder organizarnos. Ellos no vienen a solucionarnos los problemas, lo que pretenden es como dar este tipo de talleres donde nos den a los comerciantes, a la gente que vive, trabaja en el barrio, para poder organizarse. Me pareció desde un principio que empezamos a trabajar con ellos la manera en que se nos acercaron, dándonos una explicación de lo que significaba la psicología social comunitaria. Y era precisamente el énfasis que ellos hacían en darnos las herramientas para nosotros poder defendernos, para poder organizarnos como comunidades. Ellos aclaraban mucho que no vienen a resolver nuestras problemáticas, pero sí a que reconozcamos cuáles son nuestras debilidades, nuestras aptitudes, nuestras limitaciones, para así poder organizarnos de manera más, más integral. Y bueno, basándose en todo lo que podemos dar como sociedad. Ellos siempre se van como muy agradecidos con nosotros, dicen que ellos aprenden más de nosotros, pero creo que es una manera mutua de compartirnos, de dar conocimiento tanto ellos a nosotros como nosotros a sus vidas, porque son gente muy joven, gente que está estudiando la carrera, y al venir a la Merced ellos se sorprenden de todo lo que hay. Les agradecemos de antemano su ayuda, su apoyo. Hay gente que ya dejó la materia, pero sigue visitando el barrio de la Merced. Yo creo que eso es algo que yo rescato mucho y que siempre les agradezco. Que vengan, que sigan viniendo a la Merced, que sigan comprando en la Merced, que hayan tenido ya esta intimidad con nosotros de poder llamarnos sus amigos. Y creo que eso es lo que fortalece a las comunidades y más este tipo de trabajos, ¿no? Que no solamente vengan y saquen un trabajo y se vayan, como decía Pau, sino que también se integren a la comunidad del barrio de la Merced. Creo que también los tomamos en cuenta como parte ya del barrio de la Merced. Y pues han habido cosas muy interesantes que ellos han logrado. A raíz de su participación se han logrado concursos que hemos trabajado y pues han salido cosas interesantes. Igual y Naye puede comentar un poquito respecto a eso. Bueno, yo esperaba que Vale les contara más sobre los concursos porque ella sabe más que yo de eso, pero sí, el concurso de fotografía, si no mal recuerdo, dirigido a comerciantes, habitantes, transeúntes y visitantes, algo así, ¿no? Eran varias categorías del concurso de fotografía. Después vino un concurso de textos, también en varias categorías. Posteriormente vino un concurso de video, que ese fue un poco más complicado, ¿no? Porque hacer un video no es cosa fácil. Y este último collage fue cierto, el collage. Hubo una segunda edición del concurso de fotografía, pero esta vez era en la modalidad de collage. Y el último ejercicio de intervención comunitaria que tuvieron estos chicos fue el del concurso de calaveritas en este pasado primero de noviembre, bueno, estas festividades de muertos. Yo les quería platicar un poco, me metí un poco en el tema, por los primeros dos concursos que fue donde participé. Pero más allá de mi participación en los concursos, lo que quería rescatar o lo que quiero rescatar de todo esto es que estos ejercicios de intervención comunitaria han sido verdaderamente provocadores. Y han sido provocadores por varias razones. Una de ellas es que nos retó a quienes habitamos, a quienes vivimos, a quienes comerciamos, a quienes paseamos por la Merced, a hacer el ejercicio reflexivo de mirarnos, ¿no? Tomar una fotografía que pudiera comunicar algo. Y lo cierto es que no es una cosa fácil, ¿no? O sea, andamos todo el tiempo con el celular y tomando fotos y subiendo y ya somos expertos en el Instagram. Pero cuando se trata de fotografiar una cosa que nos pertenece, en la que estamos constantemente o en la que habitamos, no es nada fácil. O sea, sí requiere de un proceso de reflexión. Y ese proceso de reflexión creo que nos ha permitido justamente sabernos, ¿no? Quiénes somos, qué hacemos, qué significa ser de la Merced. Y no qué significa para los otros, sino qué significa para nosotros. Lo mismo me parece que pasó con el concurso de escritura, que también es otro tanto provocador, ¿no? Porque hablamos un chingo. Pero el verdadero proceso de reflexión viene cuando escribimos. Cuesta trabajo escribir. Y hubo quienes nos aventamos a escribir, hubo quien escribió cosas padrísimas, ¿no? Que de pronto cuando uno las escuchaba, cuando uno las leía, te encontrabas con miradas que de pronto representaban tu propia mirada, ¿no? Te sentías identificado con las cosas que decían. Y creo que eso ha aportado muchísimo al barrio. Muchos podrán decir que hay pocas personas se inscribieron o hicieron o es muy chiquito su evento, no tuvieron 80,000 fotografías para calificar. Pero no, o sea, en principio organizar una cosa de esta naturaleza en un espacio tan complicado como la Merced ya tiene su valor. Y creo que ese es precisamente el mayor valor que aportan estos chavos, ¿no? Han sido verdaderamente, yo insisto, ¿no? Yo insisto que son verdaderamente provocadoras las cosas que han hecho y que han facilitado nuestros procesos organizativos, reflexivos, y pues nada, me caen muy bien estos vatos y estas chicas. Y bueno, algo que hay que resaltar mucho es que este concurso nació de la comunidad, o sea, no vinieron y nos dijeron, hay que hacer un concurso de fotografía porque lo necesitan, ¿no? Se preguntó, se hizo una reflexión sobre por qué teníamos que hacer un concurso de fotografía o qué era lo que proponíamos para provocar la participación. Hablamos de que la población de la Merced, en particular los comerciantes, somos muy apáticos para participar, para involucrarnos con este tipo de actividades culturales. Y bueno, dijimos, ¿por qué no un concurso de fotografía? ¿Quién no puede tomar una fotografía? ¿Quién no puede sacar el celular y decir, esto es lo que quiero que conozcan del barrio? Entonces creo que es algo importantísimo, que son iniciativas que nacen de la comunidad y bueno, ellos nos hacen el acompañamiento, nos van guiando cómo organizar este tipo de eventos y vamos aprendiendo a la par, tanto ellos como nosotros, porque tampoco son expertos, pero hacen el acompañamiento y participamos de manera horizontal. No hay quien manda, no hay quien dirige, sino todo lo vamos haciendo de manera muy horizontal. ¡Qué chido, qué chido! Pues ya nada más quiero decir algo rapidísimo porque se nos va el tiempo. Pues además de todo lo que dijeron ustedes, bueno, Vale sí comentó lo de los talleres que se dan el tiempo, ¿no? De que dan talleres para la comunidad. Por ejemplo, el último fue de redes sociales, pero también ha habido mesas de diálogo y coloquios ahí en la facultad. Pues ya sin más preámbulo, hay que presentar a estos chicos que quién mejor puede describir su gran trabajo aquí en la zona de la Merced. Pues vamos con la entrevista. Hola, mi nombre es Jessica. Yo soy Cristina. Y pues ambas somos estudiantes de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y pues vamos a platicar un poquito lo que ha sido el trabajo con el sector de comercio y realmente en general lo que ha sido el trabajo en la Merced con diferentes sectores. Bueno, pertenecemos a la organización Fusión Merced UNAM. Esta, justo como su nombre lo dice, es una fusión entre estudiantes de la Facultad de Psicología con comerciantes de los diversos mercados de la Merced. Bueno, el nombre surge hace un año a partir de la propuesta de las y los comerciantes de nombrarse, pero en realidad el grupo de trabajo ya venía desde hace 5 años. Y pues bueno, realmente la historia que se ha compartido con las y los diferentes integrantes es que pues la intervención comenzó con el contacto de un profesor, no el actual, fue otro, y pues él resaltó como la importancia de que las y los alumnos de psicología social tuvieran estas prácticas pues en la parte comunitaria, pues resaltando la importancia de conocer y pues justo tratar de cuestionarse lo que pues la conforma como tal. Entonces pues se inicia primero en San Pedro Mártir, con una problemática que era la falta de agua que tenían las personas, pero después se mudaron hacia la Ruiz Cortines, que de hecho esa sigue en pie, esa forma parte como de otro grupo de la misma asignatura, pero hasta la fecha se sigue trabajando ahí. Y pues debido a la demanda se decidió formar esta nueva intervención en la Merced. Bueno, antes de empezar a compartirles cómo se ha vivido este proceso de trabajar junto quienes habitan la Merced y quienes formamos un poco más desde los saberes académicos, les queremos comentar un poco sobre desde dónde se está haciendo justo este trabajo colaborativo, que es desde la psicología social comunitaria. Esta surge como una una respuesta ante una sociedad que se ve constantemente violentada y vulnerada por clases dominantes que las concibe como personas completamente pasivas que no pueden accionar y que simplemente están a la espera de la ayuda o de que se les resuelvan las problemáticas. Y justo la psicología social comunitaria va en contra de eso y dice no, o sea, en realidad no, nosotros en ningún momento pensamos que las personas son pasivas, sino que más bien son activas y son personas de cambio, que a partir de vivir, de existir y de compartir pueden generar cambios y la sociedad se va cambiando constantemente. Entonces la psicología social comunitaria surge desde allá y así es como nosotras y las demás personas que formamos parte nos acercamos hacia la Merced. Y pues nuestra forma de acercamiento comenzó con el predio 50 y el predio 53, trabajando con niños. La idea principal, además de trabajar con ellas y ellos, pues es tener ese acercamiento con las personas adultas, ya que pues inicialmente esos proyectos nunca son como de tan llamativos para las personas, ya que requieren pues tiempo y esfuerzo, y es algo que los adultos no siempre pueden brindar y compartir con las demás personas, y sobre todo si son personas externas, porque pues bueno, de aquí surge también una problemática un tanto constante, que pues hay un pensamiento de que la academia solamente va a ocupar a las personas como objetos de estudio, cuando pues realmente esa no es la mera intención, ¿no? Pero pues hemos escuchado historias de personas, estudiantes, que van y realizan sus tesis o que van y realizan entrevistas y dejan pues a las personas sin ningún tipo de información adicional o sin ningún tipo de continuidad. Y pues sabemos que eso de pronto molesta. Entonces, pues desde la intervención que nosotras y nosotros hemos realizado, pues es continuar a través de los años y darle un seguimiento siempre. Pero bueno, el inicio realmente del sector de comercio, que pues nosotras somos parte de, realmente ya tiene una historia de 4 años y medio atrás. Nosotras somos la quinta generación, bueno, estamos iniciando con la quinta generación. Y pues bueno, inicialmente fue tratar prácticas religiosas en la Merced. Ese fue como el primer tema. Se realizaban entrevistas y pues se deseaba conocer realmente pues qué abundaba en el barrio. Y pues inició con el comercio informal, con las personas que tienen comercio ambulante en los alrededores del mercado de dulces. Ya de ahí, pues, se partió a hacer entrevistas ya con personas, con locatarios realmente, que ya se estaban interesando más allá de, pues, las entrevistas, ¿no? De ya tener un proyecto, un trabajo continuo, y pues de ahí ya fue que se integró la demás gente. Sí, a partir de ahí ya se empezó a hacer un trabajo más en conjunto, o sea, o más hombro con hombro, a partir de empezar a fortalecer lazos, empezar a reconocerse, a pensarse juntos en la Merced. Y justo estos procesos vienen acompañados de la organización. La organización es muy importante para el poder colaborar entre acá estudiantes de la facultad como personas del barrio de la Merced. Entonces desde ahí surge la idea de realizar un primer concurso de fotografía, fue la temática desde entonces, bajo el nombre Entre Más Vivo la Merced Más. Se organiza el primer concurso para propiciar los procesos organizativos. A partir de ahí se empiezan a organizar más concursos con diversas temáticas, justo visibilizando que en la Merced se dan procesos organizativos y que además no solo pueden ser en la Merced, sino que más bien pueden entablarse diálogos donde la comunidad se encuentra con otras comunidades y pueden entablar un diálogo y construir y conocerse y compartir saberes. Y pues además de realizar los concursos, pues se lleva un trabajo en conjunto con las y los comerciantes, desde pues la creación de talleres, de historias de vida, o sea, la redacción de historias de vida de algunas personas integrantes del barrio, y pues todo apuntando justamente hacia la organización social, ya que pues ellas y ellos han identificado eso como una gran problemática que, pues bueno, resolviéndola podría pues hacer cosas muy lindas dentro del barrio. En cuanto a los concursos, pues en resumen fue primero uno de fotografía, después uno de textos, después fue un collage de fotografías con un texto también, y pues el actual, que fue el que pues organizamos Fusión Merced UNAM, fue el concurso de calaveritas literarias. Y pues bueno, recalcando como siempre la importancia de pues propiciar la organización con, bueno, entre ellas y ellos, porque realmente hacia eso se ha apuntado desde un inicio. Claro, y también habría que, o sea, dejar de pensar que nosotros como pertenecientes a una universidad o a una facultad vemos a las comunidades como ahí solo esperando a que nosotros vayamos a estudiarlas o a observarlas, sino más bien durante todos estos procesos de compartir, de conocernos, de escucharnos con ellas y ellos, creo que desde nosotros hemos aprendido muchísimo. Queremos compartirles, en algún momento hacíamos un taller sobre formas de organización usando las redes sociodigitales como herramientas que podrían servir para difundir información instantánea, y una compañera decía: es que de verdad me causa mucho miedo estar enfrente de todos, de todas que me estén escuchando, porque no acostumbro a hablar. Y uno de los comerciantes nos decía: no, tú tranquila, o sea, a nosotros también nos causaría muchos nervios estar ahí, pero pues acá estamos todos para escucharnos, para abrazarnos, para acompañarnos, y si tú te equivocas, entre todos nos apoyamos. Entonces, el poder compartir también es, o sea, nos reconocemos, nos apoyamos, nos comprendemos, y se van generando lazos afectivos, emocionales muy, muy lindos que nunca te esperas, ¿no? O sea, de pronto llegamos con miedo porque no conocemos a las y los comerciantes o a las personas, y el saberte con ellos y el que ellos te muestren ese apoyo, esa comprensión, que te ven y te saludan, te sonrían, es muy lindo, ¿no? Y el poder compartir también, por ejemplo, el bailes, ¿no? O sea, el poder bailar con ellas y ellos es una sensación muy bonita que muestra la organización, que en el barrio hay organización, y que habría que dejar de pensar que simplemente nos están organizando y que están esperando a que nosotras o nosotros vayamos a pensar y a organizar, ¿no? También en algún momento compartíamos un espacio en Casa Talavera y alguna persona llegó a querer decir: es que les queremos traer cultura. Y fue muy lindo ver cómo las y los comerciantes defienden su cultura y dicen: no, es que nosotros no necesitamos que nos traigan. Que nos traigan. sino más bien que compartamos lo que sabemos, nuestros saberes, nuestros sentires. Además de que, pues, algo que destacaron demasiado fue que en la Merced se crea cultura. O sea, no, como decíamos en un inicio, no son personas pasivas. O sea, ellos y ellas crean sus propias formas de resistencia, porque la cultura es una forma de resistencia y es la manera en la que ellas y ellos, van contra las adversidades y pues se divierten haciéndolo. De todas maneras, pues es una forma de conocerse, de convivir, y pues más que nada así es como se organizan y resisten en conjunto. Y pues claro, no es algo que nosotros lleguemos y les impongamos, o sea, es algo que nosotros hemos aprendido que existe en la Merced y que está demasiado latente. Y pues también tiene que ver mucho con la relevancia de continuar con el trabajo. Mucho de eso también tiene que ver con la parte afectiva. La verdad es que conviviendo con ellas y ellos empiezan a crear lazos muy fuertes y afectivos que sobrepasan pues lo que una se imagina, ¿no? Porque pasas a tener un horario, un día para reunirte con ellas y ellos, y de repente te invitan a sus eventos, te invitan a formar parte de sus colectivas, y el tú compartir tu tiempo con esas personas y agradecer el tiempo compartido, pues sobrepasa todo. Y creo que es algo que a nosotras y a nosotros nos ha hecho pues continuar y seguir con las ganas de estar con ellas y ellos. Bueno, finalmente les queremos compartir una calaverita. Esta calaverita forma parte del quinto concurso Entre Más Vivo a la Merced Más sobre calaveritas literarias. Entonces les vamos a leer. Igual se va a hacer un libro digital donde todas y todos podamos leer lo que se escribe en la Merced y que más personas puedan tener acceso y puedan leerlo y puedan conocerlo, porque de verdad que es muy chido. Y pues bueno, se las comparto. Hoy saldré, gritaba la calaca. Veré mi mercado, cerca de donde fue mi casa. Ese olor viene a buscarme. Año con año, con una luz tan tenue que mis pensamientos llegan a la Merced por siempre. ¿Dónde está mi mercado? Se pierde con tanto ambulante. Ya parece el infierno, llenito de puro maleante. Estoy aquí, qué alegría. Veo flores, frutas, tanta mercancía. Veo calaveras e incienso, panes, piñatas. Veo también mi marchanta que grita, toda la plaza. Güerita, güerita, ¿qué le damos, mi ceñito? ¿Y dónde está el desnivel? Con toda esta caída, ahí ya descubrí. El pasillo quizá vuelva a construirlo. Y paseando por abajo la calaca, se movía entre baberos y canastas, petates y sombreros, recordando como todos, que la Merced no se acaba. Bueno, pues esta fue una de las calaveritas y con esto finalizamos. Gracias por invitarnos. Y por escucharnos. Adiós. Adiós. Pues, ¿qué les parece si vamos con una rolita de Amparo Ochoa? Se llama Jacinto Zenobio. Chéquela. En la capital lo hallé en un mercado con su mecapa descargando un carro. Le dije, padrino, lo andaba buscando, se echó un trago de vino y se quedó pensando. hijo un favor, fue pedirle a ahijado que a Naiden le cuente que me ha encontrado, que yo ya no quiero volver para allá, al fin ya no tengo ni a dónde llegar. Murió tu madrina, la Trinidad, los hijos crecieron y ¿dónde están? Perdí la cosecha, quemé el jacal, sin lo que más quiero nada es igual. Sin lo que más quiero, ¿qué más me da? Cobija y sombrero serán mi hogar. Por eso mi ahijado regrese en paz y a Naiden le cuente que estoy acá. Quedamos de acuerdo, lo dejé tomando, yo encendí un recuerdo y me lo fui fumando. Me pareció verlo en su verde monte, sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca pa' ver pasar la mancha de garza rumbo al palmar. Jacinto se novio, Jacinto Adán, si en tu paraíso solo había paz, yo no sé qué culpa quieres pagar aquí en el infierno de la ciudad. Ya estamos de regreso acá con las compillas. Ale nos trae un tema bien interesante, violencia contra la mujer, en nuestra sección. Mujeres trabajando. Así es, mi Pau. Hoy les voy a hablar de la violencia que han sufrido las mujeres en el trabajo. Y al preguntarles a varias personas, les dije que les iba a hacer unas preguntas de tres tipos de violencia que han sufrido las mujeres en el trabajo. Que era físico, verbal y psicológico. Y esto me contestaron. Que no solo sufren violencia en el trabajo, sino en la calle, en la casa, en el negocio. En cualquier lado corremos peligro. Comenzaron por contarme que en la casa se trabaja mucho y es menospreciado. Que también ahí sufren violencia, tanto físico, verbal y psicológicamente. Una chica la entrevisté y me dijo, mira Ale, una como madre, ha sufrido mucho maltrato psicológico y más si están solas. Esta chica es viuda, tiene hijos y la familia la cuestiona todo el tiempo. Le dicen qué hacer y qué no hacer, qué derechos tiene y a qué, y prácticamente disponen de su vida. Porque ellos, esta de la familia les dice que se debe a sus hijos, que ya no tiene que volver a amar, que ya no tiene que volver a ver a otras personas. Que si por casualidad la vida de alguno de ellos, si por casualidad la vieran con alguna otra persona, la tachaban de loca. No aceptan una relación nueva de un hombre, que un hombre llegue a su vida. Por miedo accedían. Y callaban la voz, se quedaban calladas y reprimiendo sus sentimientos. Con la frustración que esto acarreaba, con los niños se desquitaban. También la violencia verbal. Es aquella que en la que por ser madre soltera o por el hecho de que no tengas una pareja, la familia siempre te tachen y que te digan que ya cuando pasas los 30 años te vas a quedar sola, que porque no tienes una pareja. Y eso pesa a lo largo. Ves pasar el tiempo sobre ti y volteas, y no nada más tú, hay muchas personas que ven pasar su vida y nadie como uno mismo dispone de tu tiempo, de tu vida, de tu espacio, si quieres casarte, si no casarte, si quieres permanecer madre soltera o tener una pareja. Ellos creen que siempre tienen la razón. También las madres solteras trabajan, se cuestionan y se dan su tiempo para sus hijos. Y las que no quieren pareja, no quieren compromiso, pues también. Eso no nos tacha de solteronas, porque muchas veces nos dicen, es que te quedaste para vestir santo, ya eres una solterona. Y no, yo pienso que esa violencia verbal y física también, porque ahí atañen dos tipos de violencia, física y verbal. Te bajan el autoestima y ya crees que al pasar cierta edad ya no tienes el auge de cuando 18 años o quinceañera, que todos los chicos se fijaban en ti. No, y la verdad, mucha gente no está pensando en, ya me quedé para vestir santos, ya quiero una pareja, o qué va a decir la gente. Hoy en día las mujeres ya nos vale madre que piense la gente sobre nosotras. Es una decisión que nosotras tomamos y que no les vamos a dar gusto a la gente diciendo, ah, pues ahora me voy con este cabrón, nada más porque la gente, no me quiero quedar sola, o qué dirá la gente. Ya en estas épocas la gente nos viene valiendo gorro. ¿O no, compañeras? Pegó mucho como en el entorno, por lo menos a mí personalmente, la crítica a la sociedad mexicana es muy dura con las mujeres. Yo ya paso de los 30 también, pero por elección he tomado muchas decisiones que considero son buenas para mí. En el caso de tener hijos, porque me vino mucho a la mente, hay muchos niños solos que necesitan un apoyo, una familia. Piensen en adoptar antes que tener hijos. Pues yo me reflejé mucho, Ale, me gustó mucho como tu semblanza. Pues sí, respeten a las mujeres, respeten a sus hermanas, a sus madres, a todos. Sobre todo un tema muy importante, y creo que donde abundan muchas mujeres o madres solteras, es darles la oportunidad de que ellas se sientan libres. No el hecho de que tengan hijos, tienen que privarse de volver a sentir. Es una presión social muy fuerte y que, sin darnos cuenta, lastimamos a las personas. Las lastimamos, las bloqueamos, les impedimos que tomen sus propias decisiones. Habrá gente que le importe, habrá gente que no, pero tengamos mucho cuidado, ¿no? Tienen una presión muy fuerte y qué mejor apoyarlas, ¿no? Dejándolas que tomen sus decisiones. Ellas sabrán lo que es mejor porque ellas están viviendo ese momento. Nosotros no sabemos lo que ellas sienten, tratamos de entenderlas, pero no estamos en sus zapatos. Pues me encantó tu reflexión, Ale. Sí, me parece sumamente importante estas cosas que nos platica Ale, sobre los diferentes tipos de violencia y estos tipos de violencia que vivimos las mujeres, que los vivimos en todos los ámbitos, en el ámbito escolar, en el trabajo, en un chorro de lugares. Creo que esto que nos está platicando Ale no es una cosa que ninguna de quienes estamos aquí, seguramente de las que nos escuchan, pues lo desconozca. Solamente quisiera hacer una anotación, ¿no? La reflexión que hace Ale es muy, muy pertinente y muy propicia en este momento, en el que en las noticias, en un chorro de lugares, vemos un montón de violencia en contra de las mujeres. Mujeres asesinadas, mujeres desaparecidas, ese es lo más que le puede pasar a una mujer, ¿no? O sea, en la escala de violencia eso ya es lo peor que le puede pasar. Pero hay otro tipo de violencias que también vivimos de manera cotidiana, que a veces ya están súper normalizadas, que ni siquiera nos damos cuenta de eso. Y esto que nos está platicando Ale funda su valor en el hecho de reflexionar que vivimos en un mundo súper violento, en una ciudad, en un mundo súper violento con las mujeres y con las decisiones que de pronto decidimos asumir. Ya seamos mujeres solteras, casadas, divorciadas, lo que sea, la condición que tengamos, sin importar esa condición, sufrimos un chorro de violencia de parte de pues de un montón de actores, ¿no? Cercanos, lejanos, en todos los contextos. Creo que es importante que reflexionemos sobre esto Y también que empecemos a tomar una postura política y acciones justamente para esto, para evidenciar y visibilizar la violencia de la que somos objetos, ¿no? Porque ya no, esta reflexión que hace Ale, pues justamente se funda en que ya no estamos dispuestas a seguir asumiendo como de manera callada o como se espera que seamos las mujeres, a seguir asumiendo la violencia de manera silenciosa. Así es, chicas. Me pareció tu intervención muy interesante. Nosotros a veces tratamos de cerrar los ojos ante lo que es evidente. Nosotras estamos luego tan acostumbradas a que te digan cosas que lo ves muy normal. Pero cuando te sientas en la soledad y empiezas a reflexionar, dices, ¿y por qué lo voy a tolerar? ¿Por ser mujer? ¿Por estar sola? No. Nosotras mujeres trabajando, nosotras somos muy independientes. Las mujeres podemos hacer mil cosas a la vez. Y por eso le pregunto a ustedes, chicas, ¿han sufrido algún tipo de violencia? Uy, es una pregunta difícil. Pues yo creo que todas las formas de violencia, y no voy a platicar anécdotas ni nada porque es doloroso, pero sí, lo que decía Nayeli, no hay que normalizar nada, ¿no? Pues a mí me ha pasado que por tener un negocio piensan que me estoy vendiendo, ¿no? Por ser amable piensan que le están tirando la onda. Entre las mismas mujeres te echan un buen de tierra, aguas, estamos para apoyarnos, para salir adelante. Es complicado, y trabajar en una zona como la Merced, hay mucho machismo. La mujer la ven como un objeto. Y bueno, creo que estamos en un buen momento de empezar a aplicar la sororidad entre nosotras, de apoyarnos, ser muy muy sabias y muy muy precavidas entre nosotras. No hay que echarnos tierra ni humillarnos, porque solemos hacer eso. Decían en un comentario alguna vez que las mujeres ni solo juntas hasta... Ni juntas ni hasta... ¿Cómo? Solo juntas ni difuntas, ¿no? Algo así es el tema. Sí, sí, sí. Entonces, más bien tengamos un poco de cuidado cuando digamos estas cosas, porque también se normaliza y asumimos que somos enemigas. Que somos, no es que nosotras lo asumamos, es que de manera colectiva se dice que nosotras somos así, cuando eso no necesariamente tiene su anclaje en la realidad. Y esa también es una forma de machismo en realidad. Y lo cierto es que en algún momento estamos propensas a reproducir una serie de actitudes que tienden a ser machistas, y que eso no nos hace, no hace que nuestro proceso de deconstrucción, porque yo sí me asumo feminista, que nuestro proceso de construcción esté mal, sino más bien justamente porque hemos crecido, porque hemos naturalizado la cultura machista, pues es que ya entramos en este proceso de reflexión que nos dice que hay cosas que no están tan chidas para nosotras, ¿no? Que ya nos hace identificar que ciertas actitudes de los otros, y también a veces de nosotras mismas, pues son actitudes machistas. Y justamente el proceso tiene su riqueza en ello, que podamos ser capaces de cachar estas cosas y de poder cambiarlas, ¿no? Entonces, pues no nos creamos esa de que nosotras, entre nosotras, no es cierto, ¿no? Eso parece que nos han hecho creer, pero es una cosa también que si tiene anclaje en la realidad, o si en algún momento lo vivimos, pues es una cosa que se puede transformar. Y creo que este ejercicio ha servido un poco como para hacer esta reflexión, para irnos transformando en este ámbito, ser un poco más empáticas, y sí, definitivamente en algún momento alcanzar esta cosa llamada sororidad. Bueno, para terminar les voy a leer una pequeña reflexión que encontré por ahí en algún cuadernillo. Dice así: si por las circunstancias de la vida nos caemos, siempre hacia adelante, para después levantarnos y poder seguir otra vez con la frente en alto. A pesar de los trabajos, los fracasos y las caídas, sigamos con las ilusiones que, a pesar que se encuentran dormidas, nos inventamos una sonrisa para trabajar muchas veces. Las penas, los miedos, los infiernos que a pesar de que las energías se nos agotan al paso de los años y de mil luchas internas, que las heridas pueden sanar,

Antes de despedirme, pues quiero decirles que ojalá puedan visitar a los reubicados del área del banquetón, que ahora están en las carpas de Rosario. Visítenlos, muéstrenles su apoyo, consuman sus productos, no se olviden de ellos. Hicieron una página muy bonita de apoyo en Facebook. También los invitamos a que visiten sus redes sociales. Se despide de ustedes Valeria Reyes y nos vemos. Bye. Concluyendo el programa de hoy, invitando a los que nos escuchen en la próxima, en el tercer emisión de esta radio. Nada más les digo a ustedes mujeres que sigan apostándole a la vida. No importa las veces que nos caigamos, que siempre sea, que cuando nos caigamos sea hacia adelante para tener la oportunidad de podernos levantar y continuar con nuestra vida. Se despide de ustedes Alejandra Luna. Barrio Chido, colectiva Barrio Chido representa la Merced. Todos unidos y vamos a entender que rapear no es violencia, rapear es divertido. Queremos jugar y también reanimar este centro que se haga más grande. Somos el centro de este universo, queremos sembrar, queremos cosechar para después vender y jugar. Colectiva Barrio Chido. Colectiva Barrio Chido. Nos escucha. ¿Cómo dice? ¡Barrio Chido! ¡Órale! ¡Les quedó chido, eh!